Es la mejor cerveza. Es doble uruguaya, doblemente rica. Doblemente pura. Más de 80 años de preferencia popular. Más de 80 años de tradicional calidad respaldan su prestigio. En todas las mesas, el mejor brindis se celebra con doble uruguaya, la mejor cerveza.